Hoy el escenario parece un poco alentador, a pesar de esos 9 meses de inconsistencias, de desatención. Nuestra fuerza, nuestra organización y nuestro movimiento, que no tenía necesidad de ser movimiento si hubiera habido la atención del Estado por la cobertura de los derechos a los que, como ciudadanía, pues tuvimos que arrebatar el proceso. Y hoy se ha aprobado fideicomiso con cerca de 2,000 millones de pesos, y es el único recurso que estaría destinado para la recuperación de vivienda. Y este fideicomiso lo que nos permite es transitar de una administración a otra sin que vayan a ponerse en riesgo nuestros procesos de recuperación de la vivienda. Por fin pudimos tener acceso a la Comisión de Reconstrucción en una de las sesiones. Hoy empiezan a cambiar un poco las cosas y creemos que es porque hemos construido como ciudadanía este proceso. No solo la Ciudad de México sufrió daños por el sismo del 19 de septiembre de 2017. Morelos, Puebla, Oaxaca, Chiapas son otros de los estados que también resultaron con daños. Ahí, las personas damnificadas se han enfrentado a la desidia del gobierno. Se mantiene la organización y la esperanza también de la reconstrucción. Para Voces Nuestras, reportó Sandra Luz Cruz.